va pues un corrido pesado. Yo pinto la raya en el agua, dijo Silverio Monare. Si pretenden mi pellejo, tendrán que rifar sus reales. Yo con mi cuerno de chivo no respeto federales. Swear.